mucho cariño y sentimiento para todos mis amigos. Me lo dice el Nene Godoy, los del Málaga. Decirte esta noche sin vacilación, que ya no aguanto lo que tengo aquí en mi corazón. Me gusta tanto y me enloquece, no lo puedo ya ocultar. En todos lados y aparece como ilusión en mi mirar. Es un secreto que tan solo quiero compartir con esos ojos que le he dado luz a mi vivir. Pero esta noche no hay más luna que como tú me alumbre más. En mi alma crece una fortuna por tanta dicha que me das. Te quiero, te quiero. Se oye en mi pecho, es el gran amor que me has hecho. Latido a latido, te siento conmigo. Yo quiero ser más que tu amigo. Se no aguanto lo que tengo aquí en mi corazón. Me gusta tanto y me enloquece y no lo puedo ya ocultar. En todos lados y aparece como ilusión en mi mirar. Te quiero, te quiero. En mi pecho es el gran amor que me has hecho. Latido a latido, te siento conmigo. Yo quiero ser más que tu amigo. Pasa un saludo para la gente linda de Coronda, de la familia Farías.